Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? En Veracruz Estéreo presentamos El Rin. Estos son los artistas que enfrentaremos. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo para todos ustedes, los que están a esta hora con nosotros conectados con Veracruz Estéreo 91.1 FM, Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Estas son las dos agrupaciones que vamos a enfrentar en esta mañana de jueves. Por un lado tenemos a la banda norteamericana Survivor, una agrupación que destacó por ese sonido de hard rock y que también fue reconocida como de esas agrupaciones del AOR, o esa corriente que conocimos como rock adulto contemporánea o rock con orientación a los adultos, formada en 1978 por los músicos Jim Petherick y Frankie Sullivan. Es una de las agrupaciones también que goza de muy buena popularidad con sus clásicos como los que vamos a escuchar en la primera parte de El Ring de Veracruz Estéreo. Y por otro lado, les presento a la agrupación sueca Europe, una agrupación que se fundó por allá finalizando la década de 1970 con cuatro jóvenes nacidos en Estocolmo que decidieron en su momento montar una agrupación de heavy metal. Inicialmente comenzaron a hacer presentaciones en clubes nocturnos con el nombre de Force y pues tenían como punto de referencia a una de las bandas del rock progresivo de todos los tiempos, Pink Floyd, y también la banda que podemos llamar en español UFO, UFO. Muy bien, pues estas son las dos agrupaciones que vamos a enfrentar en nuestro ring de Veracruz Estéreo en esta mañana de jueves. Ya saben que ustedes a través del 322-268-1212 pueden también dar algunos aportes, algunos datos históricos, anecdóticos o curiosidades de estas dos agrupaciones. Y pues vamos a escoger hoy tres oyentes que van a recibir invitaciones dobles para que estén con nosotros en la fiesta de Halloween de Veracruz Estéreo el próximo 31 de octubre en Prestige, en Dos Quebradas. Así que 322-268-1212, los espero con sus mensajes, con sus aportes sobre estas dos agrupaciones que ya hacen parte de la historia del rock en el mundo, Europe y Survivor. Pues vamos a escuchar inicialmente a la banda norteamericana, o sea, a Survivor, con uno de sus clásicos que permanentemente solicitan en nuestra programación de Veracruz Estéreo. Una canción que fue incluida como parte de la banda sonora original de la película Rocky 3, una solicitud que le hizo Sylvester Stallone a Frankie Sullivan y Jim Petterick para que la escribieran y pues visualizaran lo que Sylvester Stallone quería interpretar en esa película de 1982, Rocky 3, y fue lanzada ese 29 de mayo del mismo año. Eye of the Tiger, aquí está en este enfrentamiento que hacemos los martes y jueves en Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y también a través de veracruzestereo.com. Este es el ring de Veracruz Estéreo. We'll be right back. uno de los temas también muy conocidos de esta agrupación norteamericana Survivor, con la que iniciamos este Ring de Veracruz Estéreo. 91.1 FM, Eje Cafetero y veracruzestereo.com, 10 de la mañana, 15 minutos. Vámonos con la otra agrupación que está al otro lado del ring de Veracruz Estéreo. Les decía que fue fundada en 1979 inicialmente por cuatro jóvenes que querían pues montar una banda de heavy metal. Y pues prácticamente el éxito les comenzó a llegar hacia 1982, cuando decidieron participar en un concurso en su país llamado Rock SM, y el premio en ese momento era la grabación de un disco. Ahí fue cuando decidieron que ya no se llamarían más Force, sino que se llamarían Europe. Digamos que como un homenaje en ese momento a ese álbum de Deep Purple, Made in Europe. Y entonces la suerte se les asomó porque se ganaron ese concurso. Y un año después, gracias a la grabación de ese primer disco, pues comenzaron a ser conocidos y publican su álbum debut homónimo, Europe. ¿Cuál agrupación prefiere usted, Europe o Survivor? Los espero con sus votos a través del 322-268-1212. Ese es uno de los temas, sin duda alguna, representativos de esta agrupación sueca. The Final Countdown suena aquí en Veracruz Estéreo, en el ring. We'll be right back.

El Ring en Veracruz Estéreo. Seguimos en El Ring a través de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com. Todos los oyentes que ya comienzan a reportar sintonía y también a enviarnos todos los datos y curiosidades sobre estas dos agrupaciones que estamos enfrentando hoy en el ring de Veracruz, Survivor y también la banda sueca Europe. Vamos con oyentes. Antes quiero recordarles que el próximo 31 de octubre vamos a tener la gran fiesta de Halloween. Todavía nos quedan algunos palcos. Si usted está interesado, puede comunicarse ya a través del 310-50-60-144. 310-50-60-144. Unas ofertas muy buenas para que usted no se pierda este encuentro con los artistas que ya han confirmado su presencia en Pereira y Dos Quebradas. En Prestige vamos a estar con Aterciopelados, con Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. También estará la banda Kraken y la banda oficial de Veracruz Estéreo, Rebobinados, 31 de octubre, 310-50-60-144, para que obtengan más información. Y les cuento que también este próximo viernes, mañana vamos a estar en el Mall de San Pablo, en la salida a la ciudad de Armenia. Allí va a estar la móvil de Veracruz Estéreo y también tocando en vivo Jimmy Patiño en la inauguración oficial de la 29ª Edition Bike Week Pereira COVID-19 Survivor, que es uno de los encuentros más antiguos que se realiza en Latinoamérica. No se lo pueden perder. Allí estará Jimmy Patiño y también la móvil de Veracruz Estéreo a partir de las 4 de la tarde con todos ustedes en este evento internacional. Vamos con oyentes que están con nosotros a través del 322-268-1212 y nos dice Ricardo Alberto. Hola, parceros de Veracruz Estéreo, muy buenos días. Ricardo, como todas las mañanas, reportando sintonía de la bodega Icon Cuba, ciudad de Pereira, nos solicita una canción de YouTube y también nos dice que el voto es por el grupo Europe. ¿Listo? Muchas gracias, Ricardo. Aquí también nos escribe Antonio Suárez, nos dice que reporta sintonía desde Belén. Lorena también está con nosotros. Hola, buenos días, Eliana. Dice, en este momento estamos en un programa llamado El Ring. ¿Listo? Angélica nos dice, buenos días. Hoy mi voto es por Europe. Por favor, podrías programar Open Your Heart. Muchas gracias. ¿Listo? Angélica, ya voy a buscarla. Aquí Diego Zárrate nos envía un dato excelente. Dice, muy buenos días, amigos de Veracruz Estéreo. Excelente programación. Diego Zárrate desde Quinchía. Y como siempre, reportando sintonía. Mi voto es para Survivor. Y un pequeño dato curioso. Survivor, la leyenda olvidada del rock melódico, por Albert Salsha, ex equipo de rock. Este dato lo extrae de ahí. Dice, The Moment of Truth y Eye of the Tiger son probablemente el repertorio más conocido de Survivor. Dos canciones que al escucharlas traen al recuerdo las patadas de Daniel San y los combos de Rocky Balboa, ya que mientras la primera canción fue parte del soundtrack de Karate Kid, la segunda apareció como el tema principal de la banda sonora de Rocky 3. Listo, Diego, muchas gracias por ese dato, hermano. Aquí también está con nosotros Alejo Giraldo. Nos dice, 1992 se disolvieron para volver 7 años después para un único concierto en Estocolmo. Y en 2003 se unieron de nuevo y siguieron hasta la actualidad. El nombre real de Joy Tempest es Joachim Larsson. Saludos de parte de Unidos por el Rock, ese otro proyecto que se formó aquí en Pereira. Gracias, Alejo Giraldo, por el dato y también por seguir frente a este proyecto de rock en nuestra ciudad. Vamos con más música, dos canciones de esas agrupaciones que estamos enfrentando hoy aquí en el ring de Veracruz Estéreo 91.1 FM y también veracruzestereo.com. Esta es The Survivor, The Search Is Over. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all. confusing the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment. Hola Veracruz, muy buenos días. Mi voto es por Survivor. Como dato curioso, es que el único miembro original que existe de la banda o que nunca ha salido de la banda es Frankie Sullivan. En su historia, pues siempre ha cambiado de integrantes y el único que permanece es Frankie Sullivan. Feliz día, Veracruz. Aquí Nelson desde Cartago Bache. Gracias Nelson por estar también con nosotros. Vamos con la de Europe. Esta es Rock the Night en el ring de Veracruz Estéreo 91.1 FM. You don't know what you want. What do you want? Whoa.

los sueños, Dreams de Fleetwood Mac, sonando también en Veracruz Estéreo 91.1 FM, Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Seguimos en el ring en esta mañana de jueves a través de su emisora preferida de clásicos en todo el mundo, está el Veracruz Estéreo. Y vamos con oyentes que están con nosotros a través del 322-268-1212 Ring, que estaremos haciendo hasta las 11 de la mañana hoy. Los mejores datos, los mejores aportes, ya saben que vamos a entregarles tres invitaciones dobles para que vayan con nosotros a la gran fiesta de Halloween el próximo 31 de octubre en Prestige en Dos Quebradas con Aterciopelados, Kraken y la banda de Veracruz Estéreo, la banda oficial Rebobinados. Bueno, aquí nos solicitan una canción de Kiss, esto ya la voy a sonar. Vamos a ver quién está por acá, el 322-268-1212, nos dicen: buenos días, mi voto es para Survivor. Listo, esto está como parejo hasta el momento. Buenos días, es por Survivor, mi voto también. Y por favor, la canción Burning Heart. Feliz día, un abrazo, Alexander. Que también reporta sintonía, listo. Se pone arriba Survivor. Buenos días, ¿quién está con nosotros en Veracruz Estéreo? Buen día, Veracruz, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermano? Un saludo para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Mi voto es por Europe. Y felicitaciones para el programa. Listo. De todos modos, sigue un voto arriba, Survivor. Vamos con este otro. Hola, buenos días. Soy Gloria López desde Quimbaya, Quindío. Mi voto es para Europe. Listo, esto se emparejó. Y un dato sobre la canción de Final Countdown. Fue el mayor hit de la banda sueca, que se convirtió en un tema transversal en Chile en los 80. Se escuchaba tanto en ferias como en los malls más acomodados. Su letra habla de la desesperanza y está inspirada en Space Oddity de David Bowie. Muchas gracias, Gloria, por ese dato también. También nos escribe Carolina Restrepo, nos dice: buenos días, mi voto es por The Europe. Se puso arriba Europe. Buenos días, ¿quién con Veracruz Estéreo? Veracruz, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Con Gilberto, bien. Desde Aranzazu Calda, reportando sintonía. Hola, Gilberto, ¿qué tal? Me encantaría escucharme Indie End de Linkin Park. Veracruz Estéreo, la emisora de mis mejores clásicos. Listo, vamos a tenerla para en cuenta más adelante. José García nos dice: señores Veracruz, muy buenos días. Ustedes que son los expertos en música. Y nos envía ahí unas vinilos. Ah, ya. Listo, José, muchas gracias. Alejo Giraldo dice que el voto es por Europe. El nombre original era Force y tardarían 10 años para cambiar el nombre a Europe. Además, fue inspirado por Deep Purple, sí señor. Ahora lo comentábamos, por ese álbum Made in Europe. Y fue por un concurso donde quedaron de primeros ante 4.000 agrupaciones. ¿Cómo les parece? Listo, Alejo, muchas gracias, hermano, por su dato también ahí. Y me voy con este: muy buenos días, Veracruz. Jair Baena desde la ciudad de Pereira, la mejor emisora on disco de Guns N' Roses. Listo, vamos con más música a esta hora de la mañana y nos vamos con este de Survivor, I Can't Hold Back, en el ring, parte final, en Veracruz Estéreo, 10:48 minutos. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble? Reaching out.

make things right. Yeah, keep on dreaming each and every night. We're gonna make it, and that's what we'll do. Sin duda también es una gran agrupación, Europe, Supersticios. En este ring de Veracruz Estéreo, parte final, pero luego de nuestra pausa comercial, vamos a presentarles los dos temas que yo sé que ustedes quieren escuchar de estas agrupaciones. Burning Heart y Carrie, de Survivor y también de Europe, respectivamente. Vamos con los últimos oyentes. Aquí dicen, mi voto es por Survivor. Carlos Arango también nos envía su apreciación. Nos dice, buena batalla, pero lógicamente Europe tiene mucho más material y trayectoria que Survivor. Además, Europe en sus inicios tuvo mucha influencia del heavy, que ya se avecinaba por los 80. Sí, señor. Lamentablemente, cuando apareció la movida grunge, pues digamos que esto opacó mucho el trabajo que venía haciendo la agrupación sueca. También un oyente aquí nos dice que su voto es por Europe, desde la querendona trasnochadora y morena, pues nos dice que vota. Buenos días, mi gente de Veracruz, conectado como siempre con la mejor de las mejores desde la ciudad de Medellín. Son muy buenas las dos, Europe y Survivor. Qué buenos recuerdos me traen y qué grandes bandas. Que vota por las dos, listo. Las dos bandas son muy buenas, voto por Europe. Eliana también nos dice que el voto es para Europe, nos escucha desde El Peñol. Manizales también reporta sintonía con John, dice que Survivor. Listo. ¿Qué tal si después de las 2 de la tarde, entonces, cuando estemos en contacto directo, vamos a decir los nombres de los ganadores, de los 3 ganadores de invitaciones dobles para asistir el próximo 31 de octubre a nuestra fiesta de Halloween en Prestige? Listo. Nos escuchamos después de las 2 de la tarde. Muchas gracias por la participación de todos ustedes hoy en el ring de Veracruz Estéreo. Así que hasta pronto. En el metro ya estuvimos con la copia. Ay, bueno, lindos. Quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del metro de Veracruz. Ahora te traeremos a la original y única, Natalia París. Hola amigos del Metro, les habla Natalia París y quiero invitarlos este viernes a las 6 de la tarde a una gran entrevista que quiero que no te pierdas con Juan Diego Latorre y John W. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo un poco y te vas a divertir. Te mando un beso. Natalia París, la top model, empresaria y DJ, viajará con nosotros este viernes en el Metro, un programa que lo puede todo. Viernes, 6 a 8 p.m., conducen Juan Diego Latorre y John W. www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com Solarrem, energía solar para todo. ¿Y todo es dónde? En fincas, casas, casas campestres y empresas. ¿Es verdad que ahorro hasta un 90% en los cobros mensuales de energía? Sí, además aportamos al mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo de energía solar no necesariamente requerimos red eléctrica. Conoce más de nosotros en www.reminternational.com.co. Si buscas economizar y cómo aportar al medio ambiente, ahora tienes a Solarrem Colombia. Llámanos 320-677-0167, 320-677-0167. ¡Soria! Luce el mejor guante para tus pies.